que igual confío en el Señor, porque Él me va a cuidar. Puedes descansar, puedes descansar, que una mansión Cristo te da. Oscurecerse y no brilla más, igual confío en el Señor, porque Él me